Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Miércoles 9 de marzo de 2011, siendo las 14 y 4 minutos, estas son algunas de las noticias. Polémico juicio a militantes, la sentencia final. El día jueves 10 de marzo a las 8:30 horas, en el juzgado de Quilmes, ubicado en Hipólito Yrigoyen, entre Videla y 9 de julio, se realizará el juicio a los militantes sociales Gabriel Berrospe y Juan Gómez, acusados de daño de la propiedad privada. Esto es claramente una maniobra donde se ve reflejada la prepotencia de un aparato político que defiende los intereses de un sector por encima de los de su pueblo y avala las decisiones de las multinacionales. Más infraestructura para los alumnos. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner retomó hoy su actividad oficial en la residencia de Olivos, donde consideró con el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, asuntos de gobierno. En tanto, a las 18:30, la presidenta encabezará el acto de inauguración del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Además, la jefa de Estado mantendrá una videoconferencia con el rector de la Universidad Nacional de Quilmes. Durante su transcurso dejará inaugurados los laboratorios de automatización y control industrial y terapia ocupacional, que financiados por el Ministerio de Planificación, permitirá que a los alumnos de ambas carreras contar con laboratorios especiales. Carnaval toda la vida. La ciudad estuvo de fiesta. Al compás de bombos, platillos y coloridos atuendos, la gente expresó una alegría que fue restaurada después de 35 años. El humor, el baile y las ganas de festejar fueron las principales protagonistas de la jornada. La alegría es sinónimo de cambios que se acrecientan en forma diaria. El pueblo feliz salió a la calle para demostrar el gran momento anímico que estamos viviendo en el país, que es consecuencia de políticas inclusivas y de una diversidad nunca antes vista, aunque a algunos pocos les pese. Sigue la causa Noble Herrera. Los abogados de los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y los querellantes de la causa que investigan si fueron apropiados en la última dictadura militar, expondrán mañana ante la Cámara Federal de San Martín, en la audiencia convocada por la Sala 2 del Tribunal de Apelaciones, expondrán de manera oral los abogados de Felipe y Marcela Noble Herrera. En primer término, para justificar la negativa de ambos a someterse a la extracción de sangre o saliva ordenada en diciembre pasado por la Fuerza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Tras escuchar los argumentos, será el turno de los abogados Alan Lud y por abuelas de Plaza de Mayo y de Pablo Yonto, en representación de dos familias querellantes en la causa, quienes insistirán en la necesidad de instrumentar de inmediato a la medida ordenada por Arroyo Salgado. Gaddafi intensificó el contraataque. Las fuerzas leales al régimen atacaron por todos los frentes Zawiya, a 50 kilómetros de Trípoli. Una parte de la oposición dijo que daba 72 horas al dictador que abandone el poder. Fuentes del gobierno negaron que hubiera una negociación. La nata, que molesta en la buena leche. El ya declarado opositor al avance Jorge Lanata hace declaraciones desde Estados Unidos con críticas destructivas hacia su propio país. En una postura totalmente deleznable, criticó a la juventud militante y a la restitución de valores que vuelven luego de años de haberlos perdido. No sorprende la actitud de este reconocido periodista que busca de manera constante minimizar y destruir los avances en materia social y política conseguidos por el gobierno. La tergiversación de la realidad se volvió el deporte favorito de este individuo, que está invadido por el resentimiento y la ira, y principalmente de no tener que criticar. La nata se vende al mejor postor, pero al perder credibilidad, pierde compradores. Esto fue el informativo de Radio con Todo.